Plaza Unchueta, y ya saben que en esto de los lugares privados de dominio público, pues había un, o hay por lo menos una, no sé si leyenda o por lo menos pues el comentario, ¿no?, que si es de uso público, pues quizás lo tendría que arreglar el ayuntamiento. Bueno, vamos a ver cómo queda la cosa. Nacho Urquijo, ¿qué tal? Egunon. Bueno, tuvieron esa reunión con los vecinos y vecinas de esa zona, ese lugar que, por cierto, lleva años con, el, no sé si con un proyecto o no, pero bueno, desde luego el ayuntamiento creo que sí tenía un proyecto encima de la mesa, ¿no? Sí, lleva años, en concreto, desde, yo he visto documentación desde el año 89 más o menos, que ya se está planteando el arreglo de esa plaza. Sí, es una plaza que, como todo el mundo sabe, bueno, pues es de uso común, pues por todo el mundo, ¿no? Incluso en fiestas, pero es privada, ese es el asunto. Es una plaza de titularidad privada con uso público. Y lo mismo que la plaza esta de Unchueta, hay varios espacios en nuestra localidad que tienen las mismas condiciones. En este caso, bueno, pues me imagino que, claro, yo como vecino, pues, me gustaría que me lo pagase alguien y no yo de mi bolsillo. Pero mucho me temo que quizás vayan a tener que ser los vecinos los que, en principio, se rasquen el bolsillo, ¿no? Sí, a día de hoy, según todas las consultas que hemos hecho, de momento son los vecinos los que tienen que costear el arreglo de la plaza, ¿eh? Si posteriormente hubiese algún recurso, alguna nueva norma o alguna sentencia que nos obligara al ayuntamiento, le obligara a abonarlo, pues tendríamos que asumirlo, ¿no? Pero de momento corresponde a los vecinos hacerlo. Bueno, pues sí, porque así que hubo alguna sentencia, creo recordar, en, no sé si en el Ayuntamiento de Bermeo, por ahí, creo que hubo una, bueno, no sé si sentencia o una recomendación de, bueno, sí, también sentencia, creo recordar, pero bueno. No es sentencia, puesto que es una recomendación del Ararteco. El Ararteco no es un, ya. Juez. Es recomendación. Es una recomendación de, pues eso, que hizo al Ayuntamiento de Bermeo en concreto, para que en alguna lugar con estas circunstancias el ayuntamiento colaborase de algún modo poniendo, no sé si eran las baldosas o algo de los elementos a arreglar. En todo caso, en esta obra, alcalde, el planteamiento que hacen los vecinos es un proyecto propio suyo o el aceptar el que ya tenía el ayuntamiento para abordar esa obra. No, en principio los vecinos pidieron al ayuntamiento colaboración y que hiciese el ayuntamiento un proyecto para solucionar el tema de la plaza, y el ayuntamiento lo hizo. Lo que pasa que el presupuesto que salía de ese proyecto era excesivamente caro y los vecinos no podían asumir su costo. Entonces se ha creado por ahí unos pequeños malentendidos con los vecinos, y el motivo de la reunión del otro día, en parte pedida por los mismos vecinos, era para aclarar toda esa serie de detalles, ¿no? Que el ayuntamiento no obliga a hacer ese proyecto, sino que el proyecto eso se hizo a petición de ellos para abaratar costos de alguna forma, porque el mismo proyecto supone ya un desembolso. Y actualmente estamos en eso, que el ayuntamiento no obliga a hacer ese proyecto. Si ellos tienen otro proyecto más barato, pues lo pueden ejecutar perfectamente. Quisimos aclarar esas dudas, esos malentendidos que había. Bueno, pues eso, hablando se entiende la gente. Y ya que le tenemos, le voy a preguntar por... Hace pocos días leíamos en un titular que se paralizaba. Bildu tenía paralizado el PGU. ¿Está realmente paralizado? No, a ver, Bildu no ha paralizado el PGU. El PGU está encima de la mesa, está a espera de unos informes técnicos de los servicios del ayuntamiento para poder sacar adelante el proyecto que se presentó o para desestimar el trabajo que se ha hecho. Pero estamos a expensas de los informes de técnicos del ayuntamiento. En todo caso, el PGU, la modificación, siempre suele ser complicada, y para tener a todos en cuenta es difícil, ¿no? Porque cada uno con sus propios intereses, y a veces encontrados unos con otros no es fácil, ¿no? Eso no es nada fácil, y por eso lo primero que hay que hacer es técnicamente qué es lo que está hecho, y hay que enterarse bien de qué es lo que está hecho, qué defectos tiene, qué ventajas tiene, y para saber qué hacer con ello a posteriori. Siempre desvinculando de la información técnica lo que puede ser la información política, la conveniencia política de cada uno. Uh-huh. Bueno, pues llegarán dentro de poco, por cierto, el mes próximo, las asambleas de barrio. ¿Va a haber algún cambio en la fórmula o seguirá todo igual? No, de momento estamos intentando reiniciar el camino basándonos en lo que estaba hecho. Las propuestas de cambio y tal esperamos que surjan de las mismas asambleas. Uh-huh. Muy bien, pues agradecemos a Nacho Urquijo que nos ha atendido unos minutos esta mañana y le deseamos una buena mañana en su trabajo. Es que ricasco. Es que ricasco, Agur, venga, agur.